pero mi mamá quería un pelón degenerado. Y por pura educación, pues vivimos de este modo. Y aprendimos de mamá a Mariantina el codo. Hemos pensado los tres que no sería mal asunto. O nos libramos de él o lo matamos y punto. Hemos pensado los tres que no sería mal asunto. O nos libramos de él o lo matamos y punto. Un amor a sangre y odio marcado bajo la piel. Y yo quiero la ternura de un barquito de papel. Y bondadoso papá, casi cajo cojonudo, amaneció de mañana en palma colgado del nudo. Hemos pensado los tres que no sería mal asunto. O nos libramos de él o lo matamos y punto.